Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Acción de gracias al Padre. En aquella ocasión, Jesús declaró: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Venid a mí todos los fatigados y agobiados, y yo os aliviaré. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acción de gracias al Padre. Sí, tú vas de sabio y prudente, y vives en la más triste desolación interior, la de tu falta de fe, la de tus obras muertas. ¿Y crees que podrás seguir viviendo así en la eternidad? ¿Qué crees que te espera de esta vida? Puedes llegar a los 100 años, pero ya ha pasado los 70, dime, ¿crees que van a tenerte en cuenta? ¿Qué te vas a llevar de esta vida? Jesús, Dios, alabó al Padre. ¿Tú recuerdas a tus padres? Pues tus hijos tampoco van a recordarte. ¿Por qué van a ser distintos de ti? Dios alabó al Padre, y tú maldices a los tuyos. ¿Y dices que imitas a Cristo como buen católico cristiano? Te estás engañando a ti mismo. Nadie te recordará. Pasarás por esta vida sin pena ni gloria, y aunque tengas muchos aplausos o creas tenerlos, aunque vendiste tu heredad, las enseñanzas de tus padres para quedar bien ante los sin Dios, ante don dinero, ¡ay de ti! Nadie se acordará de tu paso por la vida. Nadie pronunciará una plegaria por ti cuando hayas muerto, porque a tus hijos no les has enseñado a besar el crucifijo. Los haces dioses, dándoles todo y evitando los otros hijos que podían ser sus hermanos. Pero para que ellos tengan lo que tú no tuviste, actúas contra tus padres. Nadie rezará por ti, y llegado el tiempo de tu ancianidad, la soledad te visitará, esta misma soledad a la que has destinado a tus padres. Los años pasan, mucha gente existe en el mundo, y ¿quién los recuerda? ¿Tú? Si no recuerdas a tus padres, ¿cómo van a recordarte a ti las generaciones posteriores? Tu destino es ser olvidado. Reacciona. y hazte un lugar en la memoria de Cristo, de Dios vivo. Ve a confesarte, pero confiésate bien, y no según tu propio decálogo. No seas necio, necia, porque corta es la vida del hombre en la tierra. Por lo menos que estés en la memoria de Dios, porque los demás te van a olvidar. Hagamos una prueba. ¿A cuántas personas recuerdas, nacidas en el siglo pasado, de todas las que vivieron en el globo terráqueo? ¿Ves? Ven, vamos, vamos al confesionario y ora por tus pecados. Amén. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.